abrazarla. Se paraba en el palito de su jaula pa' mirarla. A esa lora presumida intentaba enamorarla. Mi pajarito se escapó un día, de su jaula se marchó. Fue a ver a su vecina y la lora lo pateó. Ya no canta, ya no canta el pajarito. No se para, no se para en el palito. Ya no salta, ya no anima el pajarito. No se para, no se para en el palito. Abrazarla, se paraba en el palito de su jaula pa' mirarla. A esa lora presumida intentaba enamorarla. Mi pajarito se escapó un día, de su jaula se marchó. Fue a ver a su vecina y la lora lo pateó. Ya no canta, ya no canta el pajarito. No se para, no se para en el palito. Ya no salta, ya no canta el pajarito. No se para, no se para en el palito. Ya no canta, ya no canta el pajarito. No se para, no se para en el palito. Ya no canta, ya no salta el pajarito. No se para, no se para en el palito.